Hay quien dice que es gallega, que puede ser asturiana, que luchó a brazo partido por ser virgen y un brigada. La perdió junto al convento, junto a cualquier madrugada. Un día se tiñó el pelo y empezó a ser la alemana. Es mujer que hizo la guerra por su cuenta en retaguardia, que tuvo un hijo en las monjas y otros que se llevó el agua, que nunca inspiró ternura, ni regaló nunca un beso, que nunca tuvo un amante, ni dijo nunca te quiero. Siguiendo hacia atrás la historia, quizá puedan descubrir unos padres campesinos que logran sobrevivir. Y un domingo en la parroquia que vio el camino ante sí, viendo fotos de ciudades, viendo modas de París. Nadie se enteró en el pueblo de sus pasos ni los suyos. Descubrir nunca quisieron cómo gastaba su suerte. Solo les llegó una carta notificando el entierro de una hija que fue muerta a manos de un camionero.